Entonces, ¿cómo creamos nosotros? Ya estamos. ¿Cómo creamos nosotros o programamos esa sala? Estamos en el correo. Abrimos el correo institucional. Usted abre su correo institucional. Yo estoy ahora mismo en el correo de convivencia. Me voy aquí a los tres, a estos nueve punticos, lo están viendo, donde dice aplicaciones de Google. ¿Están observando? No se ve, profe. No se ve nada. A la derecha, arriba. A la derecha, en la partecita de arriba. Por allá por donde está la X cuando uno cierra. No, no puedo como que... Al lado de la foto. Al lado de la foto. Edward, disculpa, Edward. Di otra vez el proceso, por favor. Abres tu correo electrónico, o sea, tu correo de la institución. Donde está edit.tal, abres tu correo electrónico normalmente. Te vas a estos tres punticos, nueve punticos, perdón. Te vas a estos nueve punticos que están al lado de tu foto. Ahí estoy moviendo el mouse para que se vea. Doy clic allí y ahí me abre una ventana. Miren que está cuenta, búsqueda, map, YouTube, Play, noticia, Gmail, Meet, contacto, Drive, pero me voy a calendar, o sea, calendario. ¿Listo? Y doy clic en calendar. Ahí me va a cargar el calendario. Correcto, ya así como lo decíamos el año pasado. Listo, deje que me cargue el calendario. En el calendario ya está cargado. Entonces, yo voy a dar y después lo ensayamos y ya miramos. Entonces, yo doy clic aquí más o menos donde está el día. Por ejemplo, está el día de hoy, que es 22. Yo me voy a dar un clic aquí y me va a salir esto. Sala 11. Es la que está creada, pero vamos a buscar que no esté una sala creada. ¿Cuánto te debo, Álvaro? 4,5. Espérate. Listo. Edith, cierra el micrófono, Edith. Listo. Me voy aquí, están viendo, me abre una ventana en donde yo debo colocar un título, por ejemplo. Sala de salud Guido, un ejemplo. Que yo no la puedo programar porque no estoy en el correo de la profesora. Entonces aquí ya yo coloco sala de salud Guido. Me voy aquí, el día en que va a empezar, es el día de programación, usted lo cambia aquí, usted cambia el día, vamos a poner que la vamos a programar desde mañana, un ejemplo, y da la hora desde la cual usted va a programar su sala, que debe ser desde las 6:30 hasta las 12:30, que es todos los días, la entrada del programa, 6:30, y acá le coloca la fecha de salida, que es 12:30, un ejemplo. Aquí dice, añadir invitados, miren, añadir invitados. ¿Se están viendo? ¿Profe? Sí. Sí, estamos bien. Bueno, yo voy a dar hasta este proceso, damos unos minutos para ensayar y a quien se le dificulte, otra vez le repetimos con mucho gusto. Entonces, en añadir invitados, ¿yo qué voy a hacer? Como usted va a tener el Word donde están todos los correos, yo me voy acá, abro el Word donde tengo todos los correos, aquí lo tengo. Señalo solo los correos, ya después hay otra forma que cuando sepan esta ya se les da. Señalo todos los correos, perdón, así, los correos nomás, no señalo nombre, nada, los correos. Doy clic derecho. Copiar. Ya copié todos los correos. Y me voy aquí donde dice añadir invitado, doy clic derecho y doy pegar. Ahí y doy enter. Ahí tienes todo, ya todos los correos pegados. Eso no tienes que pegarlo uno por uno. A todo ese personal que está allí le va a llegar el correo. Entonces ya no tiene que pegar uno por uno, sino varios. No los voy a pegar para que no me quede creada la sala. Entonces ahí ya. Después que ya. Listo. Hasta allí. Ah, no, perdón. Hasta allí. Vamos a dejar de cargar. Repetimos. Bueno. Buenos días, Edward. Repetimos. Sí, buenos días. Sí, se repite. Sí, profe, repita, pero lo suave. Vamos a escuchar al profe para ver si tiene alguna pregunta de lo que estamos haciendo en el momento. No es una pereza. Esta clase de tutoriales se vende grabar y guardarse para cuando un docente pronto quiere una explicación, ahí le envías el tutorial y no se desgasta. Han dado muchos tutoriales muy buenísimos, pero no lo han grabado. Es bueno, mira la explicación detallada que estás haciendo. Chévere grabarla aquí mismo, porque tú tienes una opción de grabar. Lo que sí, ya, eso también le vamos a enseñar. Eso también les vamos a compartir. Ese de grabar la clase. Esta la estoy grabando. Yo voy a ver si me resulta hoy con algo que el profesor Lasside me dio. Entonces, y si no, el profesor Lasside la está grabando allá, la puede empezar a grabar. Listo. Es una diferencia que todos estos tutoriales, por lo menos lo que hicieron los compañeros, que fue muy excelente, lo hubieran grabado. Listo, listo. Bueno, nos queda para... Ahí la tenemos en cuenta. Bueno, entonces vamos otra vez. Vamos a hacer la explicación nuevamente. Listo. Primero, abro el correo electrónico mío. Sí, los que están allí, pero yo sé que hay muchos que están por el celular y no lo pueden hacer. Porque si estuvieran por el computador, ustedes pueden minimizar la pantalla y vamos haciendo la situación. Pero ahorita damos el espacio para que usted lo haga. Entonces, primera, abre el correo electrónico tuyo de la cual vas a programar la actividad, o sea, la institucional. Cuando estés en el correo institucional, te vas al lado de la foto. Algunos tenemos fotos, otros tenemos, no tenemos nada. Te vas al lado de la foto donde dice aplicaciones de Google. Ahí están los 9 botoncitos. Das un clic para que te abra esta ventana. Al abrirte la ventana, buscas Calendar, que aparece en inglés allí. Entonces, Calendar, das clic en Calendar. Te carga el calendario. Esperas que te cargue. Algunas les carga más lento, otros no. Y te vas aquí en esta parte, da clic en cualquier partecita que te pueda dar aquí, porque yo tengo muchas cosas grabadas. Da clic aquí. Eduardo, disculpa. Por ejemplo, dime. Yo abro el calendario y me sale, además del calendario, me sale un pantallazo que dice, ¿quieres recibir mejores notificaciones? Claro, esas son las notificaciones. O sea, tratar de que esas cositas de notificaciones y todo no le hagas, y ya después usted mira y va viendo todas esas son cosas que presenta la red, las notificaciones. Usted colóquele sí ahora y después cuando esté en la práctica se las va desactivando. Ya. Lo que te vaya a interrumpir, porque a veces hay cosas que le puede interrumpir a uno. Entonces ya después ahí vamos en la práctica. Listo. Cuando usted abra el calendario, le va a hacer el calendario, usted da clic en cualquiera de las horas. Yo voy a dar acá abajo porque tengo grabado ahí algo. Y me va a salir esta ventana. Dice, añade un título. Es bueno que las salas estén marcadas para que diga sala de sexto, bueno, como no es por curso, sino por docente, sala de Luis Eduardo Coronel. Para que la niña cuando vaya a entrar ya sepa qué sala debe entrar. Sala de Luis Eduardo Coronel. Como son por cursos, porque las salas van a ser por cursos, no por tutores, entonces se colocaría aula de sexto A, un ejemplo. O el nombre que se vaya a colocar institucional, ya llegamos al acuerdo para ver cómo se va a colocar, puesto de que si las niñas ya están, están bien relacionadas con CBA, se le colocaría. Pero si no, por ahora se le coloca para que la niña sepa que es aula o salón, no sé, ahí sí lo vemos. Colocamos el título. Vamos a colocar aquí aula, yo lo voy a colocar como aula, pero ya después llegamos al acuerdo. Aula, sexto A, un ejemplo. Listo. Lo puede colocar en mayúscula, en minúscula, en mayúscula, pues usted mira a ver. Entonces, aula de sexto A. Coloco el aula de sexto A. Me voy. Eduardo, con la asignatura. Aula, sexto, física, por decir algo, con la asignatura también. Porque este julio las aulas las vamos a abrir por los cursos. Por eso, eso es lo que hay que aclarar. Si esto va a funcionar como el año pasado, igual se abrían, la monitora era la que abría el aula, o si el docente es el que va a abrir el aula. Sí, es igual al año pasado. No podemos hacer que las niñas salgan de un link a meterse a otro link, eso va a ser endular. Es que nosotros los tutores entremos a la sala como la veníamos manejando el año pasado. ¿Qué es lo favorable cuando se programan? Que tú no tienes que estar dando la aceptación, solamente abrir la sala a la hora que tú la programaste. O sea, ¿quién la va a abrir? Ahí sí ya acordamos después quién va a abrir la sala. En este momento nosotros tenemos que... Eduardo, es que te estoy diciendo porque es que la sala la abre quien la creó. Exacto. Si quien creó la sala no la abre... Supongo que cada quien crea su sala. O sea, lo que sucede es lo siguiente, que la idea es que más adelante nosotros primero nuestros compañeros aprendamos esto para que después la monitora, porque debe ser una monitora del curso en el caso de bachillerato, ya en el caso de primaria lo estamos analizando bien cómo lo vamos a trabajar, porque cada quien su sala. Acuérdense que el año pasado la señora Lorena fue muy clara en esto y las niñas entonces se salían de un link, entraba al otro link y se embolataba. Es mejor que nosotros seamos los que vayamos entrando al curso a la cual estamos. De todas maneras, de aquí al lunes que ya nosotros o hoy ya nosotros tenemos esto bien organizadito, serían en primera instancia, profe Julio, ahí serían los directores de grupo que se crearan la sala. O el director de grupo. Es que tengo la duda, ¿cierto? Es que la duda la tengo, no sé, porque nosotros habíamos cuadrado algo. No sé si las salas que vamos a hacer ahora es solo para dirección de grupo. Uh-huh. Esa sala serviría únicamente para dirección de grupo. Exacto. Y si esas mismas salas se van a usar enseguida para que los mediadores trabajen sus experiencias de aprendizaje cuando ya arranquemos en horario. Un horario regular de trabajo, ¿cierto? Exacto. O sea, vamos a hacer el ensayo con los directores de grupo en esta semana. Permíteme después compartir algo que de mi experiencia el año pasado. En algunos cursos las monitoras fueron excelentes y todo el año estuvieron pendientes, pero en otros cursos no fue igual. Y algunas monitoras no ingresaban a la sala puntualmente o tenían algunos inconvenientes y esos días había bastantes contratiempos para poder utilizar esa sala o no se utilizaba, teníamos que volver a trabajar con GC Meet. Entonces esa condición en la primaria es difícil, es más fácil que maneje cada uno, cree su propia sala y la controle cada docente.